Ahí no sé, hay una procesión, pero que yo no sé si esos son, no veo, está muy oscuro y no veo lo que es lo que llevan ahí.